¿Qué esperanzas existían para el futuro? Si incluso los mejores terminaban por desesperanzarse. Nick Kanakis era blanco, culto, inteligente, decidido, valiente e imaginativo. Y sin embargo, ahora aparecía derrumbado frente a él, tan derrotado como el más miserable, ignorante y cobarde de los negros. ¿Qué esperanza había? Buscó a Bruno Grisi, y lo descubrió sentado, junto a la pequeña Carla, que había vuelto a quedarse dormida sobre una empapada piel de leopardo. ¿Qué vamos a hacer? Inquirió acuclillándose frente a su amigo, aun a sabiendas de que lo único que le preocupaba en aquellos momentos era el inquietante estado de salud de su hermana. Rezar, fue la desconcertante respuesta. Hasta ahora, no nos ha servido de mucho, le hizo notar. Algún día tendrá que empezar a dar resultado, señaló el otro. Si no, ¿de qué sirve que nos hayan enseñado a hacerlo? Empiezo a temer que no sirve de nada, replicó muy serio Menelik. Ni Cristo ni Mahoma pueden tener respuesta a cuanto nos está ocurriendo, y empiezo a comprender a Jim, que nunca ha querido creer en nada. En ese caso nunca tendrá a quien echarle la culpa, le hizo notar el pecoso. Triste consuelo, replicó despectivamente su amigo, señalando a la niña. ¿Cómo está? Quiso saber. Temo lo peor, reconoció pesimista el otro. Amin la mira con pena, y el griego trata de disimular, pero tengo la impresión de que están convencidos de que no se va a salvar. Le miró a los ojos. ¿Qué haré si la pierdo? Inquirió. Si muere, Mario no querrá seguir viviendo. Menelik Kalev evocó la figura de su travieso hermano Sahim, corriendo tras las gallinas. Comprendió lo que pasaba en esos momentos por la cabeza de Bruno Grisi, y le apretó el brazo con afecto en un vano intento por tranquilizarle. Se salvará, dijo. Lo que tenemos que hacer es construir una camilla y llevarla entre los dos. Se salvará, repitió en un evidente esfuerzo por convencerse de que sería así. Lo único que le ocurre es que es muy pequeña y está cansada. Cortaron dos largas ramas y, utilizando lianas y la piel de leopardo, prepararon una tosca camilla en la que la niña podía descansar pese a los vaivenes del intrincado camino de regreso, que alivió a Minidris Esenus y ordenó emprender al día siguiente en un desesperado esfuerzo por encontrar una ruta que les llevara hacia el norte. Cuando al fin alcanzaron las márgenes de un nuevo riachuelo, descubrieron senderos con claras muestras de haber sido recientemente transitados, por lo que el griego decidió adelantarse para intentar averiguar a dónde conducían. A las 2 horas, regresó con la esperanzadora noticia de haber divisado una minúscula aldea en la que al parecer se asentaba un pequeño puesto militar ocupado únicamente por 3 hombres. Chadianos, quiso saber de inmediato el libio. Centroafricanos, replicó el calvo. Pero estoy seguro de que sabrán llegar a la frontera. ¿Crees que deberíamos atacarles? Inquirió el otro. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Fue la respuesta. Vagar eternamente por estas selvas a la espera de que nos estalle una mina bajo el culo. Señaló en dirección a la aldea. Ellos deben saber dónde están esas minas, y cómo evitarlas. Amin Idris Esenus y meditó la propuesta. Dirigió una escrutadora mirada a sus desmoralizados secuaces, y a la indefensa tropa de chiquillos que parecían a punto de derrumbarse, y acabó por asentir con la cabeza. De acuerdo, dijo. Vamos a por ellos. La señorita Margaret y los niños tomaron asiento junto al valioso montón de colmillos de elefante y cuernos de rinoceronte, puesto que la mayoría de las empapadas pieles habían sido abandonadas por el camino, y no pudieron por menos que preguntarse qué ocurriría si de improviso alguien les sorprendía en compañía de semejante botín. Mejor será no pensar en ello, masculló la antaño regor de Teseudi, que debía de haber perdido más de 12 kilos de peso. Mejor pensemos en algo agradable. Comida, por ejemplo. No podemos encender fuego. Pues yo me comería una vaca, aunque fuera cruda, fue la divertida respuesta. Incluso me comería un buen plato de langostas. Soltó una corta carcajada, y añadió: echo de menos las langostas. La señorita Margaret pareció llegar a la conclusión de que necesitaban distraer sus pensamientos. Y aunque le constaba que no podría competir con la desbordada imaginación y el énfasis que imponía el calvo Canakis a sus relatos, decidió, en evidente homenaje al griego, rebañar en su memoria cuanto pudiera recordar de las aventuras de aquel valiente Ulises, cuya portentosa odisea cabría comparar en cierto modo a la que ellos mismos estaban viviendo en aquellos momentos. Fue una buena terapia. Se esforzó por darle fuerza y emoción a su relato, que en poco o nada se parecía, a decir verdad, a lo que en su día cantara el ciego Homero, pero consiguió que una buena parte de su juvenil concurrencia alejara por un rato sus problemas para pasar a preocuparse por las innumerables aventuras y desventuras del conquistador de Troya. Lo tenía enzarzado en pleno enfrentamiento con el monstruoso Polifemo cuando los furtivos reaparecieron empujando ante ellos a un desgarbado individuo de desastroso uniforme al que, por una de esas desconcertantes casualidades de la vida, le faltaba un ojo, a pesar de lo cual, en lugar de exhibir la fuerza y la furia del famoso cíclope, aparecía tan abatido y temeroso, que incluso le costaba un notable esfuerzo avanzar normalmente. Pronto descubrieron que dicha incapacidad se debía en realidad a que se había cagado en los pantalones, por lo que el libio le obligó a meterse en el río y no salir del agua hasta que dejara de apestar como una hiena. Polifemo, que así le bautizaron los niños nada más verle, demostró de inmediato un servilista deseo de ser útil a condición de preservar la vida, por lo que a las primeras de cambio señaló con un decidido ademán el punto exacto hacia el que debían encaminarse para alcanzar cuanto antes la frontera, ofreciéndose a avanzar en primer lugar para que nadie abrigase la más mínima sospecha de que pretendía adentrarles en un campo de minas. «Tengo 3 esposas, 7 hijos, y 1 nieto», balbuceó. «Y si me matan se morirán de hambre, porque yo soy el único que tiene trabajo». A continuación señaló con un leve ademán de la cabeza los colmillos de elefante que aparecían bajo un árbol, asegurando que si le permitían quedarse con uno de ellos se sentiría muy feliz de cargar con 5. Llegaron a un rápido acuerdo, por lo que se echó al hombro las pesadas piezas de marfil para emprender animosamente un rápido trote cochinero, abriéndose paso por senderillos que hubieran pasado desapercibidos a quien no tuviera noción de su existencia. Por lo que durante horas, avanzaron a tal velocidad que llegó un momento en que el griego tuvo que suplicarle que frenara el ritmo, puesto que los niños comenzaban a rezagarse, y corrían el riesgo de extraviarse en la intrincada espesura. Aún así, antes de que cayera el sol alcanzaron las lindes de la selva, punto desde el que el sudoroso Polifemo señaló con una sonrisa de satisfacción la interminable sabana de altísima hierba parda y oscuros arbustos que se abría ante ellos. «El Chad», dijo. «¿Estás seguro?», inquirió el griego, clavando la vista en su único ojo. «Seguro», replicó el tuerto. «Nací aquí, vivo aquí, y vigilar la frontera es mi trabajo. Eso es el Chad. ¿Sabes lo que ocurriría si nos estuvieras engañando?», inquirió Amin amenazadoramente. «Que volverías al pueblo, me matarías. Y matarías también a mi familia», replicó el otro con calma. «Ya me lo has dicho», señaló la carga que había dejado en el suelo. «Puedo llevarme el marfil». Amin Idris Senussi asintió. «Cógelo, pero siéntate bajo ese árbol», ordenó. «Y si te mueves antes de que sea de noche eres hombre muerto». «¿De acuerdo?». El centroafricano asintió indiferente. «No tengo prisa», dijo. «Dormiré aquí». Eligió su colmillo, tomó asiento en el punto indicado, y se quedó muy quieto, observando con su único ojo cómo el pintoresco grupo de fugitivos abandonaba la selva, y se internaba en la pradera para desaparecer a los pocos minutos, como si la alta hierba los hubiera devorado. Por último se recostó contra el tronco del árbol, y se quedó profundamente dormido. El Chad, o al menos el sur del Chad, no ofrecía a primera vista el esperanzador aspecto de convertirse en la tan ansiada tierra prometida que todos imaginaban, pues cuanto se distinguía era una monótona llanura de espesa hierba que en ocasiones podía alcanzar los 2 metros de altura, y que en aquella época del año parecía tan reseca y quebradiza que en cualquier sofocante mediodía podía estallar en uno de aquellos devastadores incendios que la dejaban convertida en un negro rastrojo en el que muy pronto comenzaban a germinar de nuevo las semillas. El violento Armattam, el abrasador alicioso ariano que solía soplar durante 3 días y 3 noches para calmarse luego y volver con mayor intensidad al poco tiempo, había comenzado ya su labor destructiva, por lo que podría creerse que hasta el último habitante de la amenazada planicie vivía sobre aviso y dispuesto a emprender veloz carrera a favor del viento en cuanto se advirtiese el mínimo olor a humo. Era aquella, por tanto, tierra de animales muy rápidos, acostumbrados a poner pies en polvoroso en un santiamén, y de la que habían desaparecido miles de años atrás serpientes, tortugas, alacranes, y cuantos bichos no habían sabido superar los continuos ataques del fuego. Prohibido fumar. Fue lo primero que advirtió el griego al poco de adentrarse en lo que parecía un mar de yesca en el que no cabía saber nadar. Una chispa, y tendremos que correr como conejos durante más de 100 kilómetros. No exageraba, puesto que era aquel un paisaje nacido del fuego, y criado de igual modo, para que el fuego hiciera presa en él a su capricho, sin que ni tan siquiera las míseras barreras que constituían los pequeños arroyuelos que discurrían hacia el oeste supusieran un freno, puesto que las pavesas de unas llamas que con frecuencia ascendían hasta más de 20 metros de altura, los atravesaban con harta facilidad. Incluso los árboles, que se desparramaban aquí y allá, sin orden y concierto, casi siempre aislados, o todo lo más agrupados en diminutos bosquecillos, mostraban en su corteza hondas cicatrices causadas por los incendios, pero era tal su naturaleza y vitalidad, que hubieran conseguido sobrevivir aún en el corazón de los mismísimos infiernos. El libio Amin, que marchaba en cabeza, impuso desde el primer momento un ritmo muy lento, deteniéndose largo rato en cuanto alcanzaban una sombra capaz de acogerlos a todos, puesto que tenía plena conciencia de que quienes no estaban enfermos se encontraban sencillamente agotados, y la pesada carga a repartir cada vez entre menos resultaba a menudo insoportable. Se alimentaban a base de carne seca, galletas, queso y dátiles, y pese a que en infinidad de ocasiones se les ponían a tiro hermosos antílopes que hubieran bastado para saciar el apetito de todo un regimiento, Nikkanakis mantenía la teoría de que un disparo en la soledad de aquella llanura pondría sobre aviso a quien se encontrara a muchos kilómetros de distancia. «Aún estamos demasiado cerca de la frontera», dijo. «Y todavía podemos tener un desagradable encuentro con soldados. Y aunque sean chadianos, no creo que se lo pensaran mucho a la hora de quitarnos los cuernos. Los casi 100 kilos de cuerno de rinoceronte que transportaban, y que tan exagerada fama de afrodisíaco tenían entre chinos y japoneses, alcanzarían en el mercado negro un precio muy superior al del oro, por lo que cabía esperar que a la vista de semejante fortuna un grupo de míseros guardias fronterizos no se pensara mucho la posibilidad de arrebatárselos. Se hacía necesario andarse con 1000 ojos, buscando siempre la protección de las más altas hierbas, sin arriesgarse a ir por los espacios abiertos, y de ese modo, pausadamente, y en silencio, desembocaron al fin en un ancho cauce de aguas casi muertas, a las que se hizo necesario arrojar una rama para averiguar en qué dirección se desplazaba. Siguiéndola durante poco más de una hora, descubrieron una amplia curva en la que se alzaba media docena de chozas, y, aunque se encontraban abandonadas, el griego señaló que sin duda se trataba de uno de los muchos refugios que solían alzar los lugareños a todo lo largo y ancho del territorio. Gentes seminómadas vagaban durante gran parte del año en pos de caza mayor, o de terrenos húmedos de los que obtener rápidas cosechas de mijo y cebada, por lo que habían ido levantando a través de generaciones infinidad de diminutas aldeas a las que acudían durante sus temporadas de descanso. Las chozas constituían, a decir verdad, un auténtico dechado de ingenio, puesto que estaban fabricadas a base de grueso barro bien cocido con techos en forma de cúpula, sin más abertura que diminutas puertas orientadas hacia el río, de tal forma que en caso de incendio en la pradera se convertían en un habitáculo totalmente aislado del fuego y del calor, como si se tratara de auténticos hornos invertidos. Su interior, oscuro y fresco, constituía un lugar ideal para el reposo, por lo que Amin y el griego decidieron de mutuo acuerdo que había llegado el momento de hacer un merecido alto en el camino. En el río abundaban gruesas percas, que se dejaban arponear, sin oponer resistencia, por lo que la estancia en aquel remoto lugar de la sabana significó un grato alivio para los maltratados cuerpos y los hastiados estómagos, mientras dejaban transcurrir las más agobiantes horas del día en la penumbra de las chozas para pasar luego gran parte de la noche, disfrutando de la fresca brisa que llegaba a través de la planicie. A primera hora del tercer día, les llegó no obstante desde muy lejos un monótono cántico que se aproximaba con notable rapidez, y a los pocos instantes, hizo su aparición en la margen opuesta del riachuelo un individuo totalmente desnudo, alto, flaco y desgarbado, pero que avanzaba, con tal celeridad, agitando las piernas, como si se tratara de una ave zancuda que la mayoría de los presentes creyeron estar viendo visiones. «¡Humanaka!», exclamó en el acto Nick el griego. Le hizo señas para que se aproximara gritándole algo en un dialecto cacofónico, y el extraño individuo cesó en su canturreo para observar con curiosidad al grupo, aunque no por ello se detuvo un solo instante, sino que se dedicó a pasear arriba y abajo, como si le resultase imposible detenerse. «¿Qué le ocurre?», quiso saber el desconcertado a Jimbikia. «¿Por qué se mueve tanto?». «Es Humanaka», insistió el calvo, como si aquella simple palabra lo explicara todo. Los bananas o banagas, conocidos también como los caminantes, constituían desde tiempo inmemorial uno de los grupos étnicos más peculiares de Chad, e incluso se podría asegurar que de todo el continente, puesto que por una absurda costumbre, o tal vez un complejo defecto genético, raramente conseguían permanecer inmóviles. Apenas dormían y jamás se fatigaban, por lo que se dedicaban a caminar, sin rumbo durante días y semanas, solos, o en pequeños grupos, pero casi siempre recitando extrañas letanías destinadas a espantar a los malos espíritus. No se les conocía enemigos. En unas tierras en las que casi todo el mundo solía ser enemigo de alguien, y en cierto modo, se les consideraba una especie de santones a los que no se les debía hacer daño, o pena de arriesgarse a sufrir la terrible venganza de los dioses. Se consideraba un gran honor abastecerles generosamente de agua y comida, ya que jamás aceptaban dinero ni cobijo, y se les utilizaba a modo de correo, puesto que siempre se mostraban dispuestos a llevar una noticia a más de 300 kilómetros de distancia por el simple placer de dar un corto paseo. Desnudos y descalzos, sin armas ni equipaje, la aparición de un banacá solitario traía aparejado casi siempre un cierto aire de misterio, y los más supersticiosos aseguraban que en realidad no eran seres humanos, sino que se trataba de la encarnación de las almas de aquellos que no conseguían descansar en el más allá, y necesitaban caminar hasta encontrar en algún lugar remoto la paz perdida. Tan solo se casaban entre sí, probablemente porque no existía ningún otro ser humano capaz de seguir su ritmo de vida, y por lo general los hombres solían hacerlo bastante mayores, puesto que en cuanto alcanzaban la pubertad, los muchachos preferían lanzarse a recorrer la sabana en un desmedido afán por conocer el mundo y consumir energías. El recién llegado, que continuaba yendo y viniendo por la margen opuesta mientras parecía tratar de discernir qué clase de individuos serían aquellos seres tan extraños, aparentaría poco más de 30 años. Pero probablemente el más inquieto chiquillo de 5 no hubiera sido capaz de repetir cada uno de sus movimientos durante más de media hora. Al fin cruzó el río, nadando con idéntica soltura y rapidez. Y cuando comenzó a hablar, lo hizo como si en lugar de palabras disparase pistoletazos. Aceptó de buena gana la comida que el griego le ofrecía, pero ni siquiera hizo el menor ademán de sentarse, sino que se la fue metiendo en la boca mientras giraba en torno a las cabañas, como si se encontrara trepado en una noria de la que le resultara imposible apearse. «Acabará mareándome», exclamó al fin la fascinada señorita Margaret. Es el tipo más nervioso que he visto en mi vida. No son nervios, le hizo notar Kanakis. Es que si se detiene se le enfrían los músculos, y se acalambra. Cuando un manaka se pone en marcha, no hay quien lo pare. Aquel en particular, no había en efecto quien lo parara. Y durante la hora que permaneció en el poblado, no cesó un solo instante de hablar y gesticular, girando y volviendo sobre sus pasos, marchándose y regresando una y otra vez, hasta que cuando al fin desapareció río abajo, cantando a voz en cuello, más de uno lanzó un sonoro suspiro, como si acabara de quitarse de encima un insistente moscardón que estuviera a punto de enloquecerle. ¡Santo Dios! Masculló aliviada la señorita Margaret. No quiero ni imaginar lo que significaría ser maestra en un pueblo banaca. Apenas tienen pueblos, replicó divertido el griego. Se aparean durante la época de lluvias, pero en cuanto estas acaban se ponen de nuevo en marcha. En realidad deben morir muy jóvenes, porque no recuerdo haber conocido nunca un banaca viejo. No me extraña, intervino el libio, al que de igual modo había impresionado notablemente el flaco andarín. Ningún cuerpo humano puede resistir demasiado tiempo ese trajín. Has conseguido al menos que te aclare dónde estamos. A poco más de un día de marcha de Aracé, que debe de quedar hacia el nordeste, el calvo sonrió como burlándose de sí mismo. Lo que no he conseguido averiguar es cuánta distancia puede recorrer ese jodido en un día. Lo que nosotros en 7, desde luego, fue la respuesta. ¿Cómo es que no se le ha ocurrido a nadie llevarlos a una olimpiada? Arrasarían, y se harían con todas las medallas. Lo dudo, replicó el griego convencido. No les gusta correr. Lo suyo es caminar y cantar, hizo una pausa. Ha prometido que nos enviará remeros y piraguas. Piraguas. Repitió Aminidris Esenus y entre escandalizado y molesto. ¿Para qué coño necesitamos remeros y piraguas? ¿Nosotros para nada? Le hizo notar su socio. Pero te consta que los niños las necesitan. El otro fue a replicar con manifiesta acritud, pero de improviso se interrumpió como si algo le hubiese acudido de improviso a la mente. Dirigió una extraña mirada a la señorita Margaret, pareció avergonzarse. Y acabó por dar media vuelta y alejarse hacia su choza al tiempo que mascullaba. Ya es hora de que soluciones ese asunto. La señorita Margaret observó cómo es siempre altivo Livio, desaparecía con el aire de un perro apaleado. Quedó unos instantes como descentrado, y por último, se volvió a Nicanakis, que había palidecido de forma notoria. ¿Es que ocurre algo grave? Quiso saber. El griego dudó. Tomó asiento en uno de los bancos que corrían en torno a las cabañas, justo frente a aquel en que su interlocutora se encontraba en esos momentos, y, apoyando los codos en las rodillas, se llevó las manos a la boca y permaneció largo tiempo así, mirando al suelo como si la situación a la que se enfrentaba constituyera, y de hecho probablemente lo era, la más difícil que hubiera tenido que encarar en su vida. Por último asintió con la cabeza y, sin atreverse a mirarla, replicó roncamente. Por desgracia, sí. Y es, el calvo alzó los ojos, y la miró de frente. Aparecía pálido como un muerto y su párpado izquierdo temblaba ligeramente. En primer lugar, que tenemos que separarnos, musitó al fin. Nosotros continuaremos hacia el norte, mientras que ustedes deberán seguir río abajo. Pronto o tarde tenía que ocurrir, admitió ella en un tono de voz con el que evidentemente pretendía tranquilizarle. Han hecho mucho por nosotros. Mucho más de lo que nadie hubiera hecho, pero nunca fue mi intención convertirnos en una carga eterna. Lo sé, fue la respuesta. Aunque me doliera, también yo me esforzaba por hacerme a la idea de que pronto o tarde tendríamos que separarnos. Su voz tembló y podría creerse que estaban a punto de saltársela las lágrimas. «Les he tomado cariño a esos enanos», añadió. «Mucho cariño», y le juró que hacía años que no me sentía tan feliz conmigo mismo como me he sentido protegiéndolos. «Eso le honra». «¿Y de qué me sirve esa honra? Maldita sea, exclamó bruscamente el otro, como si algo explotara de pronto en su interior. ¡Mierda de vida! Masculló, como si no pudiera contenerse un segundo más. ¡Mierda de mundo! Es todo tan horrible, Dios. Tan horrible. La desconcertada señorita Margaret permaneció unos instantes, sin saber cómo reaccionar ante tan injustificada muestra de desesperación, y optó por ir a tomar asiento junto al griego, colocándole la mano en el hombro. Pero vamos. Le susurró al oído. Cálmese. Le alzó el rostro, cogiéndole de la barbilla, para que le mirara a los ojos. Ya sé que no se aprecia, pero estaremos en contacto. Y cuando encontremos un lugar donde vivir podrá venir a visitarnos. Kanakis la observó muy de cerca, y ahora, sí que sus ojos aparecían empañados en lágrimas. No es eso. Replicó. Es que no lo entiende. Guión. Entender. Se extrañó ella. ¿Qué es lo que tengo que entender? Que están enfermos. Enfermos. Repitió angustiada la señorita Margaret, como si la cabeza empezara de pronto a darle vueltas, y no consiguiera detenerla. ¿Qué quiere decir con eso de que están enfermos? Gimió. ¿A qué enfermedad se refiere? Lepra. Si le hubieran dado con un martillo en la cabeza, o le hubieran atravesado las entrañas con un hierro al rojo, la infeliz señorita Margaret no hubiera podido experimentar un dolor más desgarrador e insoportable del que le invadió al escuchar la palabra mil veces maldita. No es posible. Casi aulló doblándose sobre sí misma, como si le acabaran de asestar una puñalada en el estómago. No es posible. Ahora, fue el griego quien tuvo que sostenerla, recostándola contra el muro temiendo que se derrumbara como un pelele, y, tras unos instantes que se hicieron infinitamente largos, pues daba la impresión de que había perdido el sentido. La pobre mujer farfulló apenas guión. Lepra. No. Dios no puede hacernos esto. Pues lo ha hecho. ¿Cómo lo sabe? Hace días que lo sospecho, señaló él. Intenté hacerme la ilusión de que tan solo sería sarna, pero los síntomas parecen claros. Carla y Ajimya no tienen sensibilidad en el lóbulo de la oreja, y las llagas de Ifat resultan también muy preocupantes. ¿Alguno más? Nick Kanakis negó con un brusco ademán de la cabeza. Ninguno de momento, aunque no podría asegurarlo, lanzó un sonoro resoplido. Pero esos tres no deberían seguir con el resto. ¿Podrían contagiarlos? Pobres criaturas. La señorita Margaret alzó los ojos hacia su interlocutor, y se diría que se le escapaba el alma en esa mirada. ¿Está completamente seguro de que es lepra? Si no lo estuviera jamás, me hubiera arriesgado a decir una cosa así, le hizo notar. Pero por mi profesión siempre he tenido que estar muy atento al menor síntoma, y estos casos se me antojan muy claros. ¿Qué relación existe entre la caza furtiva y la lepra? Ninguna, admitió el calvo. Pero sí tiene que ver con el lugar en que la practico. El sud está considerado desde tiempos remotísimos la cuna de la lepra, y ya los egipcios de hace 4000 años sabían que era entre los dincas de las orillas del Alto Nilo donde se había originado la enfermedad. Algunos lo atribuyen a las aguas del pantano, y otros a la costumbre de comer pescado seco sobre el que se han posado cierto tipo de moscas del Senegal. Se encogió de hombros. Nadie lo sabe con exactitud, pero lo cierto es que aquel es el foco desde el que se extendió al resto del mundo. No tenía ni la menor idea. Tampoco yo hasta que comencé a cazar allí, admitió Kanakis. Pero un médico me advirtió del peligro que corría, y a partir de ese día, anduve siempre con mucho cuidado. Jamás he comido pescado seco, y siempre hiervo muy bien el agua. También procuro no mantener contacto con los dincas. Nosotros estuvimos viviendo con ellos, admitió a duras penas la señorita Margaret. Con frecuencia comíamos pescado seco, y raramente teníamos oportunidad de hervir el agua. Dios. Dios debe encontrarse muy lejos de África, puntualizó el griego con acritud. En realidad debe encontrarse muy lejos de todo, hizo una pausa y al poco añadió. Sé que existe una leprosería cerca de Llave, y he pensado que lo mejor que pueden hacer es dirigirse allí, para que les confirmen si están o no enfermos. Hizo una nueva pausa, y cuando volvió a hablar, debía abrigar serias dudas. Podría ser un caso de sarna virulenta, pero el hecho de que pasen tantas horas durmiendo, y no tengan sensibilidad en el lóbulo me preocupa, se rascó la calva pensativo. Por suerte o por desgracia, la lepra se manifiesta en primer lugar, anestesiando aquellas partes del cuerpo que acabarán por amputarse espontáneamente. No me hable de eso, suplicó la maestra. Como quiera, admitió el griego, que entendía perfectamente el estado de ánimo de su interlocutora, y al que no le agradaba ahondar aún más en la herida. Pero ignorándolo no conseguirá que el problema desaparezca. Lo que tiene que hacer es encararlo con valentía. Le tomó ambas manos, y ahora fue él quien la obligó a mirarle. La lepra ha entrado a formar parte de su vida, al igual que ha entrado en la de uno de cada 20 africanos que, o la sufren, o tienen algún familiar que la padece. Usted y yo elegimos vivir en este continente, y eso tiene un precio, aunque a menudo resulte demasiado costoso. Pero no se trata de mí, protestó ella. Yo lo pagaría con gusto. Se trata de los niños. Y fui yo quien les condujo a esto. Si no lo hubiera hecho, tal vez ya estarían muertos, le recordó. Como sus padres y sus hermanos. No podemos vivir arrepintiéndonos de aquello que hicimos con la mejor intención, aunque nos hayamos equivocado, agitó la cabeza al tiempo que se encogía de hombros. Lo terrible estriba en arrepentirnos por no haber actuado, o por haberlo hecho mal a sabiendas. Usted eligió el camino que creía correcto. Con eso basta. Explíqueselo a Carla. O a Jim. O a Ifad. Lo siento, pero tendrá que ser usted quien se lo explique. Cuando llegue el momento, el griego se puso en pie y dio dos o tres pasos, como si le resultase imposible permanecer más tiempo inmóvil. Por mi parte le juro que, aunque hacía años que no rezaba, ahora me paso las noches rogándole a Dios que me haya equivocado. ¿Morirán? ¿Quién puede saberlo? Por lo que me contaron, hay muchos tipos de lepra, y no todo el mundo reacciona de igual modo. Depende de la herencia genética, y supongo que ninguno de esos chicos tendrá antepasados judíos. ¿Qué tienen que ver los judíos con esto? Nick Kanakis le hizo un gesto, para que no se moviese de donde se encontraba. Se encaminó a su choza y al poco, regresó con dos tazas rebosantes de humeante café. Le ofreció una, y mientras sorbía el suyo procurando no abrasarse, señaló, según aquel médico, aunque le ruego que no se lo tome al pie de la letra, porque puede darse el caso de que estuviera equivocado, la lepra es una enfermedad en cierto modo hereditaria, y el pueblo judío es por tradición el más propenso a adquirirla y contagiarla. Jamás había oído nada semejante, protestó la señorita Margaret visiblemente molesta. Debe de tratarse de un infundio inventado por los antisemitas. Es muy posible, admitió el calvo. Pero también es muy posible que de ahí provenga el odio que se les tiene a menudo. Tomó asiento de nuevo, y dejó a un lado la taza ya vacía. De hecho, se asegura que en el antiguo Egipto la plaga de la lepra cobró proporciones tan alarmantes, que un buen día el faraón decidió expulsar a todos los enfermos, enviándolos al otro lado del Mar Rojo. Parece ser que de ellos surgió un líder llamado Moisés, que los condujo a través del desierto hasta una nueva tierra con aguas no contaminadas, donde a base de buena alimentación y una higiene muy estricta, muchos de ellos se curaron. De sus descendientes proviene el pueblo judío. Bobadas. Puede que lo sean, pero también puede que esa sea una explicación que se ajuste bastante a la realidad. El griego abrió las manos en un ademán que podía significar cualquier cosa. Yo no tengo nada contra los judíos, añadió. Pero de hecho, hay mucho en sus tradiciones, su religiosidad y su forma de comportarse que habla de un pueblo acostumbrado a sufrir desde sus mismas raíces. durante miles de años, lo han soportado todo con sorprendente estoicismo. Y para tener ese carácter, debe existir algo en sus genes que les obligue a comportarse como lo hacen. No creo que exista nadie más estoico que un leproso, porque de lo contrario acabarían por volverse locos al advertir cómo su cuerpo se va destruyendo día tras día. Se encogió de hombros en un gesto que lo mismo significaba ignorancia que indiferencia. De hecho, se asegura que todo leproso que no se suicida al conocer su enfermedad, acaba por resignarse, y ni siquiera se rebela contra su destino. Esa noche, la señorita Margaret tomó asiento a la orilla del río, escuchó el canto de las ranas y el rumor del viento, contempló las miríadas de estrellas que parpadeaban temblorosas en un firmamento más oscuro que nunca, y le pidió a Dios que le concediera el estoicismo de un leproso, que a buen seguro necesitaría, para seguir soportando las difíciles pruebas que el destino le reservaba. El centinela que Amin había enviado río abajo, acudió con la noticia de que se aproximaban 6 remeros en 2 largas piraguas, lo cual demostraba una vez más la proverbial eficacia de los vanagas, a los que se podía confiar un mensaje con mucha más garantía de cumplimiento que a la mayoría de los servicios postales europeos. Los impertérritos remeros eran bulalas que apestaban a macho cabrío, puesto que se cubrían de pies a cabeza con largas túnicas de piel mal curtida, pero que con apenas media docena de palabras y un par de colmillos de elefante como pago a sus servicios, se pusieron de acuerdo con el griego con respecto a la naturaleza de su misión. Les llevarán hasta la leprosería y avisarán a un médico para que examine a los chicos, le indicó el calvo a la señorita Margaret. Luego, según lo que le diga, haga lo que crea necesario. ¿Y qué pretende que haga? Se lamentó ella. Dejarlos allí. Esa es una decisión que le corresponde en exclusiva, admitió Nick Kanakis con evidente pesar. Y en verdad que no me gustaría estar en su lugar a la hora de tomarla. Pero recuerde que tiene una responsabilidad para con la mayoría, y a mi modo de ver la mayoría están sanos. Pero ellos, si el señor así lo ha querido, usted no es quien para opinar. Resultaba extraño escuchar una afirmación semejante de un hombre como Kanakis, pero la señorita Margaret no se encontraba en disposición de ensarzarse en polémicas, puesto que cuanto le preocupaba de momento era el hecho de que iba a iniciar un inquietante viaje en piragua por un río perdido de un país desconocido, en compañía de 6 salvajes que dían a demonios, y con destino a un lejano lazareto en el que tal vez se vería obligada a internar por el resto de sus vidas a 3 niños a los que adoraba. Necesitaba todas sus fuerzas para encarar sin partirse en pedazos tan terrible futuro, por lo que concluyó por inclinar la cabeza en un mudo gesto de asentimiento. «Está bien», admitió. «Al fin y al cabo, él es quien manda». El griego sacó del bolsillo de su pringosa camisa un fajo de billetes, y se los puso con extrema delicadeza en la mano, cerrándole a continuación el puño. «Esto es de parte de todos», musitó. Incluso Amin ha colaborado, sonrió con evidente dificultad. «De hecho, es el que más ha colaborado, puesto que es el más rico. Espero que le sea de utilidad», la observó con afecto, y por último, se decidió a añadir. Independientemente de la decisión que tomé con respecto a los enfermos, le recomendaría que con el resto se dirigiese a Senegal. La señorita Margaret pareció desconcertarse, y resultó evidente que no tenía ni la menor idea de lo que le estaba hablando. «Senegal», repitió. «Senegal está muy lejos. ¿Qué hay allí?» «Paz», fue la respuesta. Senegal es uno de los pocos países africanos que en estos momentos ofrece un futuro mejor y más tranquilo, mostró con generosidad sus horrendos dientes amarillos al añadir, y tiene mar. Está seguro. Un mar precioso con unas playas muy limpias, insistió. Dakar es una ciudad muy agradable, con hermosas vistas sobre el mar, le apretó la mano como intentando inculcarle su entusiasmo. Si yo fuera usted, intentaría establecerme en Dakar. Lo pensaré. Hágalo. Fue una despedida triste. La más triste de las despedidas bajo el calor del Harmattan, que comenzaba a soplar desde el mismo corazón del Sahara, y más de un niño lloraba abiertamente porque al separarse de los furtivos, y en especial del griego, tenían la sensación de que una vez más les estaban arrancando de los brazos de sus padres. ¿Quién les mostraría a partir de aquel momento cómo era el mundo, y cómo se comportaban las infinitas bestias que lo poblaban? ¿Quién les contaría fantásticas historias sobre lejanos países de los que ni siquiera habían oído hablar anteriormente? A medida que las figuras de Nikkanakis y sus amigos se iban empequeñeciendo en la distancia, el corazón de los niños se fue achicando de igual modo, y cuando al fin una parda cortina de alta hierba los ocultó por completo, más de uno tuvo la sensación de que ya ese corazón se había cansado de palpitar. ¿Por qué no podemos ir con ellos?, inquirió casi sollozando Bruno Grisi. La señorita Margaret hizo un sobrehumano esfuerzo por cerrar los oídos a tal lógica demanda, limitándose a apretar con fuerza las mandíbulas y clavar la vista en la llanura, para que nadie pudiese advertir que su entereza estaba a punto de quebrarse, y lo único que deseaba era romper a llorar desesperadamente. Tenía que dar ejemplo. Pero cuán difícil resultaba dar ejemplo en semejantes circunstancias. La señorita Margaret nunca había sentido necesidad de apoyarse en un hombre, puesto que desde muy niña había llegado a la conclusión de que su padre constituía más una carga que una ayuda, y más tarde siempre había sabido arreglársela sola. Pero aquella agobiante mañana de Armatamcha ya no necesitó, como nunca imaginó que pudiera necesitarse, el respaldo de alguien como el desastroso griego, que pese a su impresentable aspecto de bandido sin escrúpulos, había demostrado una generosidad y unos sentimientos impropios de un individuo de su clase. Le echo de menos. Se volvió a Menelik Kaleb, que se sentaba a su lado, y comprendió al instante que el muchacho sabía con toda exactitud lo que pasaba en esos momentos por su mente. Lo atrajo hacia sí, abrazándole por los hombros, y le besó con ternura en la frente. También yo le echo de menos, admitió sin tapujos. Algún día seré como él, musitó el animoso muchacho. Sucio, mentiroso, soez y furtivo, quiso saber. No. Eso no, fue la sorprendente respuesta. Pero sí todos los demás. La señorita Margaret meditó en lo que significaba todos los demás, y acabó por asentir con un imperceptible ademán de cabeza. Me sentiré muy orgullosa de ti, si lo consigues, dijo con absoluta sinceridad. Más aún de lo que ya me siento. Durante largo rato ninguno de los dos pronunció una sola palabra, sumidos en sus pensamientos y en la contemplación del monótono paisaje del tranquilo río franqueado de altas gramíneas amarillentas, hasta que por último Menelik bajó mucho la voz e inquirió procurando que nadie más pudiera oírle. Tenemos problemas, ¿verdad? Siempre tenemos problemas, respondió ella evasiva. Demasiados problemas, pero saldremos adelante. Al menos ahora tenemos algún dinero. No me refiero a eso, musitó él. Usted sabe bien a qué me refiero. Ante la mirada de extrañeza, añadió casi ofendido. El otro día, sorprendí a Amin discutiendo con Nick, bajó aún más la voz. Y me he fijado en las llagas de Carla. La señorita Margaret advirtió cómo el corazón le daba un vuelco amenazando con subírsele a la garganta, y tras cerciorarse de que el único que podía oírles era uno de los remeros bulalas que sin duda no entendía una sola palabra de amarillo, inquirió con un susurro guión. ¿Tienes miedo? El otro negó con firmeza. Si Mansur siempre decía que la lepra es el mal de los elegidos por Dios para entrar directamente en el paraíso, replicó. Y yo sé que no soy uno de ellos guión. ¿Por qué? Porque estoy lleno de odio. Y los que odian, no van al paraíso. La señorita Margaret consideró que era una hermosa respuesta, pero que al fin y al cabo no era más que eso, una hermosa respuesta que no conseguiría impedir que, si lo deseaba, la lepra se apoderase de Menelik Kaleb tal como se había apoderado de Ajimbikia, que tenía los mismos motivos para estar lleno de odio. ¿Por qué había elegido a uno y no al otro? ¿Por qué al inquieto Ajim, la dulce Carla, o el tímido Ifat, despreciando a otros que podían considerarse mucho más vulnerables. ¿A qué podía atribuirse tan cruel capricho? Le angustió comprobar hasta qué punto le asaltaban de continuo miles de preguntas, para las que jamás encontraría respuesta, y le angustió aún más el comprender que, cuando los afectados le hicieran esas mismas preguntas, lo único que sabría hacer sería guardar silencio. Porque ellos, debía de ser aquella la demanda que todos los enfermos de este mundo le hicieran a su Creador, y para la que jamás obtendrían respuesta. Porque ellos, observó a Carla, dormida sobre el regazo de su hermano, y trató de imaginar en qué quedaría convertido aquel limpio y dulce rostro cuando la terrible enfermedad se hubiese cebado en él desfigurándolo. Advirtió luego el amor con que Bruno acariciaba la rubia cabeza, y ni siquiera consiguió hacerse una idea de cómo reaccionaría cuando tuviera que pedirle que la abandonara en una leprosería. Dios. La muerte se le antojó un trago infinitamente menos amargo, y una vez más envidió a aquellos que habían caído de un tiro en la cabeza, sin apenas tomar conciencia de lo que estaba sucediendo. La tibia mano de Menelik Kaleva apretó la suya, y ese sencillo acto le permitió volver a la realidad para aceptar el hecho de que bastaba con que uno solo de los niños se salvara, para que todos sus sufrimientos hubieran valido la pena. Algo en lo más íntimo de su ser le decía que Menelik Kaleb acabaría convirtiéndose en un auténtico hombre, que al mirar hacia atrás sabría valorar que tanto esfuerzo no había sido en vano, y sabría dar a quienes lo necesitaran cuanto a él le dieron cuando lo necesitó. El río ganó en anchura. El ardiente viento ganó al mismo tiempo en intensidad. Las aves comenzaron a precipitarse al agua en un postrer intento por escapar al agobiante calor que descendía del desierto, y los remeros decidieron que había llegado el momento de varar las embarcaciones y sumergirse en el río para no correr el riesgo de morir deshidratados. Permanecieron así, sentados en el fango de la orilla y con el agua al cuello, hasta que uno de los bulalas gritó algo señalando hacia el sur. Muy a lo lejos el cielo se iba poniendo de oscuro. Fiel a su cita anual, las llamas hacían presa en la reseca sabana para iniciar una veloz carrera empujadas por el insistente Armatam, que las extendería como reguero de pólvora hasta Dios sabía dónde. Por fortuna, el río se encontraba a favor del viento, con lo que el fuego se alejaba, y el grupo no corría peligro. Pero aún así los bulalas reanudaron de inmediato la marcha para alejarse cuanto antes del lugar. Al caer la noche, el horizonte que iba quedando a su izquierda y a la espalda no era más que una gigantesca llamarada. A su luz, antílopes, gacelas, cebras e incluso elefantes cruzaban como fantasmas la llanura para atravesar el río y alejarse velozmente hacia el noroeste. El infierno se había adueñado de la sabana, al igual que los demonios se habían adueñado de África. Pero no era aquel un fuego que purificase. No era un fuego que barriese la lepra, la tuberculosis, la sífilis, o el nuevo y temido sida, que estaba causando estragos entre los nativos. No era tampoco un fuego que acabase con el hambre, la violencia, el odio o la injusticia. Era únicamente fuego. Llamas que destruían cuanto ya había sido un millón de veces destruido. Un fenómeno de la naturaleza semejante a la llegada de las lluvias en otoño. Miríadas de aves de todas las clases y tamaños cruzaron sobre sus cabezas, y en el río los peces ascendieron a la superficie atraídos por el lejano resplandor. Era una noche mágica. Dolorosamente mágica para la mayoría de quienes marchaban hacia la nada con el corazón anegado de angustia. Sin que la señorita Margaret hubiera hecho el más mínimo comentario, ni el afligido Menelik hubiera abierto siquiera la boca, el mal pareció haberse adueñado de las embarcaciones, y raro era ya quien no tuviera la certeza de que estaba navegando en compañía de la lepra. Los malolientes bulalas se habían percatado de las costras y llagas de los niños, y aunque nadie entendiera una palabra de cuanto murmuraban entre sí, bastaba con observar sus intercambios de miradas, y cómo se apartaban de los enfermos para comprender que tenían plena conciencia de qué clase de pasajeros transportaban. Eran hombres valientes, sin duda alguna. valientes y cumplidores de la palabra empeñada, puesto que cualquier otro se hubiera limitado a saltar a tierra para alejarse a toda prisa de unas piraguas que cargaban el horror en la más pura y descarnada de sus infinitas acepciones. La muerte no era más que muerte. El dolor no era más que dolor. El miedo no era más que miedo, y la locura no era más que locura. Pero la enfermedad maldita, la lepra, era miedo, dolor, locura y muerte unidas en una piña feroz y descarnada. Poco antes del amanecer, Ajimbiquia, el animoso Ajim, el fuerte Ajim, el antaño travieso y alborotador Ajim, se lanzó de improviso al agua. Surgió al poco en mitad de la corriente, e, iluminado por la rojiza luz del lejanísimo incendio, alzó la mano en un postrer saludo. «¡Adiós!», gritó roncamente. «¡Adiós!». Luego se hundió. ¿Cuántas veces le habían visto hundirse de igual modo, frente a la escuela? ¿Y cuántas le vieron emerger de nuevo como un brillante delfín azabache proyectado hacia los cielos? Pero esta vez no volvió. No volvió, porque el mal debía pesarle demasiado. Los bulalas les dejaron solos bajo un tosco chamizo de techo de paja, y, tras hacer significativos gestos, para que permanecieran en aquel punto, sin aproximarse al poblado que se distinguía a lo lejos, reanudaron sin prisas su camino río abajo. La señorita Margaret y los niños se sentaron a esperar. 6 horas más tarde, en África el tiempo carece de importancia, por el senderillo que discurría a todo lo largo de la orilla hizo su aparición una pequeña mujer blanca de uniforme gris, cabello muy corto, y expresión decidida, que se limitó a estrechar la mano de la señorita Margaret, que había acudido a su encuentro, sin detenerse ni siquiera un segundo a tomar aliento, pese a que respiraba fatigosamente, y sudaba a chorros. «Soy la doctora Durán», se presentó en un inglés bastante fluido. «¿De dónde salen ustedes?» «De Etiopía». La mujer, que no tendría más allá de 35 años, pero cuyas marcadas facciones y bruscos gestos la hacían parecer mucho mayor, se detuvo ahora, unos segundos, y observó a su interlocutora como si temiera que se estaba burlando de ella. «¿De Etiopía?», repitió estupefacta. «Pero si eso está, a miles de kilómetros de aquí, lo sé». La señorita Margaret hizo un gesto hacia los niños que dormitaban bajo el chamizo, y cuyo desolador aspecto convertía en inútil cualquier tipo de explicación. «¿Llevamos meses viajando?», añadió. Se diría que la adusta expresión de la doctora cambió en el momento mismo en que se arrodilló, junto a los chiquillos, y tras extraer de su pesado maletín un par de guantes de goma, comenzó a examinar llagas, heridas, bulbos y cicatrices con manifiesto interés. Se mostraba dulce, amable, e incluso divertida, mientras sus manos se movían hábilmente, palpando el borde de las llagas y las manchas, al tiempo que sus profundos ojos de un verde metálico no parecían perder ni el más mínimo detalle de cuanto pudiera referirse al estado de salud de aquella destrozada tropa, a la que podría considerarse al borde del desahucio. «Veamos, veamos». Era todo cuanto se limitaba a decir. «Te duele». Por primera vez en su vida, la silenciosa y atenta señorita Margaret rezaba para que los niños sintieran dolor cuando les presionaban los lóbulos de las orejas o las puntas de los dedos, consciente como estaba de que cuanto más dolor sintieran, más posibilidades tenían de encontrarse sanos. Fue un reconocimiento largo y minucioso, en el que nada pareció pasar por alto aquellos inmisericordes ojos verdes, de tal modo que cuando al fin su dueña decidió dar por concluida su inspección, era ya noche cerrada, y la mayoría de los niños dormían. La doctora hizo un leve gesto a la señorita Margaret para que la siguiera, se alejó un centenar de metros, tomó asiento a la orilla del río, y encendió un cigarrillo al que dio varias ansiosas cazadas, como si fuera algo que estaba necesitando más que la propia respiración. Al poco, pronunció tan solo una palabra guión, «mierda». La señorita Margaret se limitó a tomar asiento a su lado, y a aguardar la sentencia como un reo consciente del veredicto de culpabilidad. Por fin, sin volverse a mirarla, la doctora Durán musitó con un notable esfuerzo, Hay dos seguros, y uno dudoso, lanzó un hondo suspiro. El resto está limpio. Sarnosos, pero limpios. Dios nos asista. Sollozó la señorita Margaret. ¿Cree que se curarán? Eso nadie puede saberlo, fue la honrada respuesta. La lepra es una enfermedad tan extraña, que a estas alturas aún no tenemos muy claro cómo se contagia, aunque lo más probable es que sea a través de la nariz, puesto que es en la pituitaria donde más a menudo se inicia. Ahora, sí que se volvió a mirar a su acompañante. Pero existen varios tipos de lepra, y cada persona reacciona de forma muy distinta ante cada una de ellas. ¿Pero se curarán? No me pida que le haga concebir falsas esperanzas. La mujer aspiró de nuevo de su cigarrillo hasta casi consumirlo. Sencillamente no lo sé. Llevo 12 años en el hospital, y he visto horrores y milagros. Más de los primeros que de los segundos. Pero de todo ha habido. Por desgracia, la lepra suele detener el crecimiento de los niños, y muy pronto, les confiere un lamentable aspecto de viejos caquéticos que rompe el corazón. Hizo una corta pausa en la que pareció obsesionada con el fluir del río, y por último añadió. Sin embargo, por fortuna, tanto mejor aceptan su enfermedad cuanto más jóvenes son. Lo comprendo. Dichosa usted. Fue la respuesta. Por lo que a mí respecta jamás entenderé cómo nadie, joven o viejo, puede soportar semejante castigo un solo día. Aún así convive con ellos. Es mi trabajo. Y no teme al contagio. Desde luego, pero no por eso voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer. Creo que el Señor me necesita para cuidar a sus enfermos, y no como víctima. ¿Y si no fuera así? Supongo que aprendería a resignarme, se encogió de hombros. Tal como tendrá que resignarse usted ahora, lanzó la colilla del cigarrillo al agua. Carla es una niña preciosa, añadió. Y muy dulce. Extendió la mano y apretó la de su interlocutora, como si intentara inculcarle valor. Tendrá que ser fuerte, musitó. Si ha llegado hasta aquí, debe de serlo. Pero por muchas calamidades que haya pasado, tenga por seguro que esto será infinitamente peor. La señorita Margaret se mordió los labios hasta casi hacerse sangre, y no respondió. Por lo que la otra le dirigió una larga mirada y esbozó al fin una mueca que pretendía ser una sonrisa. Sé que le gustaría decirme que lo que necesita es consuelo y palabras de aliento, pero en ese caso le estaría mintiendo. Quiero que se ponga en lo peor de lo peor. Y si por casualidad ocurriera un milagro, no sería más que eso, un auténtico milagro. ¿Y qué voy a hacer ahora? Quiso saber la señorita Margaret. ¿Cómo voy a separar a Carla de sus hermanos? ¿Cómo voy a decírselo? Diciéndoselo. Los niños suelen ser mucho más fuertes de lo que imaginamos. Estos niños han demostrado ser muchísimo más fuertes de lo que nadie hubiera imaginado, puntualizó quisquillosa la señorita Margaret. Han sufrido todo lo sufrible, y no creo que se les pueda pedir más. Bruno y Mario viven para su hermana. Prefiere que lo haga yo. Se ofreció la doctora. Tengo experiencia, por desgracia. Son muchos años de pedirle a familiares muy próximos que se despidan para siempre de los seres que aman. Hizo una corta pausa. Buscó un nuevo cigarrillo, y lo encendió aspirando con delectación. Por fortuna, añadió al poco, la mayoría de los africanos viven con la idea de que la lepra es algo que les puede afectar cualquier día, puesto que la tienen siempre a su alrededor. Aceptan la enfermedad con el mismo estoicismo con que aceptaron la esclavitud, y aceptan el hambre, la violencia o la explotación. La señorita Margaret permaneció un largo rato, observando la tímida luna que hacía su aparición en el horizonte, y las lejanas luces de la aldea Bulala a la que les habían prohibido acercarse como apestados que eran. Y por último inquirió guión. ¿Hay sitio en el hospital para los niños? Sí, desde luego, replicó la doctora, sin asomo de duda. Podemos ofrecerles cama, comida y medicinas. Chasqueó la lengua en una seca onomatopeya que pretendía significar fastidio, o tal vez impotencia antes de puntualizar, El gran problema estriba en que nos falta personal, y no podremos atenderlos debidamente. Enseñó apenas los dientes en lo que pretendía ser una sonrisa irónica. Como comprenderá, no hay muchos locos dispuestos a trabajar en una leprosería a cambio de un miserable sueldo que la mayoría de las veces ni siquiera cobran. Lo supongo, admitió su interlocutora. Lo difícil de entender es el hecho de que haya alguien que acepte ese trabajo. Pero me preocupa que unos niños tan pequeños no puedan tener una atención especial. Resultaba más que evidente que la doctora Durán era una mujer encallecida por el difícil trabajo que tenía que realizar y la infinidad de padecimientos que se veía obligada a intentar paliar a diario. Y aunque en el trato con los pacientes se mostraba por lo general dulce y afectuosa, en su relación con el resto del mundo no se andaba con rodeos, y solía decir las cosas tal como le pasaban por la mente. No solo no estoy en disposición de garantizarle un trato especial, dijo, sino que incluso no puedo hacerme responsable de esos niños. Son demasiado pequeños, y la leprosería es un mundo hostil en el que los enfermos a menudo no se comportan como debieran. ¿Qué está intentando depuntarme? Se alarmó la señorita Margaret. De San Lázaro no es un hospital tal como lo entendemos normalmente. Cuando faltan alimentos o medicinas, lo que por desgracia ocurre con cierta frecuencia, impera la ley de la selva, y los más débiles llevan la peor parte. Mierda. Masculló de improviso, como si le costara aceptar la realidad. Su vida es un infierno, pero se aferran a ella con desesperación. Es lo único que tienen. Pero es tan poco. Pero es lo único. ¿Qué otra cosa les queda? Suicidarse como el pobre Ajim. La señorita Margaret emitió un corto lamento. No tenía más que 15 años, pero prefirió tirarse al río a vivir con el mal. A su edad yo habría hecho lo mismo, admitió la adusta mujer, sin la menor vacilación, y al poco se volvió para inquirir bruscamente, ¿qué pretende que haga? ¿Me los llevo, o no me los llevo? Necesito pensarlo, respondió la otra con cierta timidez. Cada día que pasen, junto a los otros, significa un grave peligro, le advirtió. Se encuentran muy bajos de defensas, y comidos por la sarna. ¿Es mucha la responsabilidad que asume? No me presione, suplicó la acobardada señorita Margaret. Presionar es mi segundo oficio, fue la agria respuesta. La gente suele posponerlo todo, pero la lepra no acepta retrasos. Está ahí, siempre latente, y cuando decide mostrarse a la luz ya no hay remedio. Pero es que me está pidiendo que abandone a unos niños, que son como mis hijos, en un lugar en el que ni siquiera me garantiza que estarán protegidos. Le hizo notar. Más vale que sean tres. Que cuatro, o todos. ¿Era una mujer odiosamente inmisericorde? O tal vez, por el contrario, era una mujer con tanta misericordia y tanto amor en el corazón que se veía obligada a defenderse con una coraza inexpugnable, consciente como era de que el enemigo contra el que llevaba tantos años librando una feroz batalla era el más cruel y despiadado de todos los enemigos a que se hubiera enfrentado el ser humano desde el comienzo de los siglos. Y es que ningún tirano había encarcelado jamás a nadie de por vida sin usar otras rejas que su propio cuerpo atormentado. Ni ningún verdugo de la Inquisición consiguió ir arrancando día a día pedazos de carne y del alma de sus víctimas sin que se le murieran entre las manos. Ni ningún asesino con tan infinita paciencia y tan refinado sadismo. Ni ningún sicario torturó mentalmente con la eficacia con que lo hacía la lepra noche tras noche. Y al final, siempre la muerte. Dirigir una leprosería en el corazón de un continente arrasado por el hambre, las guerras religiosas y los odios raciales ante la indiferencia del resto del mundo, constituía una labor en verdad titánica, a la que la mayoría de los hombres no hubieran sido capaces de enfrentarse durante 12 interminables años. Encarar abiertamente el miedo al contagio no estaba al alcance de todos, pero allí seguía ella, en apariencia frágil, pero más dura que el pedernal, decidida a mantenerse en primera línea hasta que su creador se la llevase a través de cualquiera de sus muchos e intrincados caminos. Mañana decidiré, susurró al fin la derrotada señorita Margaret. Al alba, puntualizó la otra. Me esperan en San Lázaro. Una hiena rió a lo lejos. Tan solo una hiena podría reírse en una noche como aquella. La más corta. La más larga. La más triste. La más amarga. Era la noche en que una pobre mujer desesperada tenía que tomar de nuevo una decisión que habría de marcarla para el resto de su vida. ¿Cómo se podía vivir dejando atrás a aquellas indefensas criaturas? Se lo preguntó durante horas. ¿A dónde iría y qué oscuro agujero encontraría al que no le persiguieran los recuerdos? ¿Y dónde no le acosaran los remordimientos por el terrible dolor que había causado a tantos inocentes? La doctora Durán se había retirado a descansar tras la ajetreada jornada, y la señorita Margaret permaneció sentada frente al agua, buscando una solución inexistente a sus problemas, hasta que escuchó un leve rumor a sus espaldas, y sin volverse, supo que se trataba de Menelik Caleb, que se acomodó a su lado, sin pronunciar una sola palabra. Permanecieron así largo rato, puesto que se entendían, sin necesidad de hablarse. Hasta que por fin musitó, sin mirarle. De ahora en adelante, la responsabilidad es tuya. Yo me quedo. ¿Y qué tengo que hacer? Llevar a los niños a un lugar seguro. Ser su hermano mayor, su padre y su consejero. Salvarlos, en una palabra. ¿Cree que sabré hacerlo? Eres mi única esperanza, fue la respuesta. Yo debo quedarme a cuidar a los enfermos. Ahora, sí que se volvió a mirarle como para dar más énfasis a sus palabras. Si me voy, jamás conseguirán salir adelante. No hay quien se ocupe de ellos. Entiendo. Sabía que lo entenderías, musitó acariciándole amorosamente la mejilla. Los llevarás a Senegal y conseguirás que sobrevivan. Y cuando los pequeños sanen, nos reuniremos con vosotros. Sanarán. Sanarán. Afirmó su maestra con una firmeza que sorprendía, pero que invitaba a creerla. Los cuidaré hora tras hora, lucharé con el mal, y acabaré venciéndole. Es solo cuestión de fe. Me gustaría creerla. Ella no respondió y continuaron en silencio hasta que el muchacho señaló. Me preocupa Bruno. No querrá separarse de Carla. Pues tendrá que hacerlo. Se hundirá. Tú estarás a su lado, para mantenerlo a flote recordándole que no puede dejar solo a Mario. También es su hermano. De nuevo quedaron en silencio, y de nuevo, fue el atormentado muchacho el que lo rompió para inquirir como si aquella fuera la pregunta más importante de su vida. ¿Por qué nos ocurre todo esto? Quiso saber. ¿Es acaso un castigo por no haber aceptado el destino que nos estaba reservado aquella mañana? ¿Quién puede castigar a unos niños por pretender vivir? Le hizo notar ella. Para eso os trajeron al mundo. Para vivir esta vida. Se asombró. Para ver asesinar a nuestros padres, o ver cómo enferman nuestros amigos. Menelik Caleb hizo una larga pausa. Agitó la cabeza una y otra vez como sacudiendo un oscuro pensamiento, y al fin, masculló con mal contenida rabia. Me gustaría que alguien me explicara para qué nos han traído al mundo, si esto es todo lo que ese mundo ofrece. Dale una oportunidad al futuro, suplicó ella. Es el futuro el que no quiere darnos ninguna, le hizo notar. Hemos hecho cuanto está en nuestra mano, pero nada parece conmoverle. Siguieron allí, sentados el uno junto al otro, aguardando un alba que habría de llegar por más que desearan posponerla, y buscando, sin encontrar palabras que sirvieran de consuelo a quienes ya nunca podrían consolarse. Siguieron allí, esperando. Cantó un pájaro, y de inmediato, supieron que no se trataba de la llamada de amor de un ave nocturna, sino del trino que anunciaba la nueva luz que les mostraría los rostros de cuantos se verían obligados a enfrentarse a la verdad más dolorosa que nadie hubiese encarado nunca. Un nuevo trino, esta vez más cercano, alejó la vana esperanza de que fuera aquella una noche interminable. Nada se detenía. Un condenado a muerte se habría sentido, sin duda, más feliz el día de su propia ejecución, ya que al menos un condenado a muerte no tenía por qué dar cuentas a nadie de sus actos. Y un verdugo no se vería obligado a arrancar a una niña de los brazos de sus hermanos. Y un juez jamás se atrevería a condenar al más cruel de los asesinos a sufrir por siempre el martirio de la lepra. La señorita Margaret se refugió en lo último que aún quedaba de noche, permitiendo que las lágrimas manaran mansamente de sus cansados ojos, consciente de que a partir de aquel momento tendría que volverse tan dura como la férrea doctora, puesto que jamás podría permitirse el lujo de llorar mientras cuidaba a los leprosos. Llorar ante quienes tantas razones tenían para hacerlo, pero aún así se contenían, significaría convertir esas lágrimas en una injusta ofensa. Lamentarse ante quienes estaban viendo cómo sus miembros se caían a trozos, despojaría de auténtica razón de ser a esos lamentos. Cuando llegara el alba, todo sentimentalismo tenía que haber quedado definitivamente atrás, y la señorita Margaret se había propuesto que así fuera. Por eso lloraba. Por eso dejaba correr hasta la última lágrima que se pudiera ocultar en el más recóndito pliegue de su destrozado corazón, al tiempo que acumulaba fuerzas para no volver a llorar nunca. Por último dejó escapar un lamento, tan amargo que Menelik Kaleb no pudo resistir la tentación de tomarle una mano y llevársela a los labios con inusual ternura. Fue un beso de amor y de consuelo, pero fue, sobre todo, un beso de infinito agradecimiento, que hizo comprender a la infeliz mujer que más allá, y muy por encima del daño que les hubiera causado, en el ánimo de los niños anidaba el convencimiento de que su amada maestra hubiera entregado de buena gana mil vidas que tuviera, con tal de salvar una sola de las suyas. Y en un mundo y un tiempo en que millones de niños sufrían los peores tormentos sin que nadie moviese un dedo en su favor, el simple hecho de haber conocido a alguien como la señorita Margaret bastaba para llenar de dulces recuerdos la memoria. Menelik Kaleb abrigaba el firme convencimiento de que en cuanto la señorita Margaret pusiera el pie en la leprosería, nunca más la dejaría, pues aun en el improbable caso de que sus niños se curaran, sería tanto el dolor y la infelicidad que encontraría entre sus muros, que jamás reuniría las fuerzas necesarias como para abandonar a los enfermos a su suerte. La maldad huye del mal, pero en ciertos casos, y este era uno de ellos, la bondad acaba por convertirse en prisionera del mal en su desmedido afán por redimirlo. Jamás volverían a verse. Fueran a donde quiera que fuesen, Senegal, o el mismísimo confín del universo, Menelik Kaleb jamás volvería el rostro atrás, y por lo tanto jamás conseguiría reencontrarse con alguien que parecía haber llegado a la estación final de su destino. A sus 48 años. La señorita Margaret dedicaría el resto de su tiempo a los padecimientos y la muerte. A sus 16 años recién cumplidos, Menelik Kaleb dedicaría el resto de su tiempo a la vida y la esperanza. Allí, en aquel punto, a orillas de aquel río, y en aquel justo momento, cuando ya las alondras trinaban por docenas, sus caminos se bifurcaban definitivamente. Por ello, lo único que el decidido muchacho podía hacer era transmitirle a través de aquel beso la inmensidad de su afecto y su agradecimiento. Todo lo demás sobraba. Aún muy lejos de allí, el sol surgió del mar y lanzó una primera ojeada sobre el continente que más amaba, y que por ello mismo con más violencia castigaba. Uno de sus rayos se deslizó sobre la costa, las montañas, los lagos y las selvas, para anunciar a las resecas estepas y los calcinados desiertos que muy pronto su calor abrasaría. Las primeras aves alzaron el vuelo. Los primeros peces chapotearon en el agua. Amanecía. Dios santo. Amanecía. Una sombra alargada avanzaba muy lentamente por la opaca cinta del río que comenzaba a adquirir ya una leve tonalidad metálica. Llegaba por el centro del cauce, sin un rumor, y sin el menor aviso de su presencia, casi como un fantasma que huyera de la luz que iban haciendo a sus espaldas. La barca de Caronte hubiera sido, sin lugar a dudas, más ruidosa. La mismísima muerte hubiera resultado mucho menos sigilosa, La luz ganó en intensidad. El corazón de la mujer que se sentaba en la orilla dio un vuelco. El corazón del niño que se sentaba en la orilla ascendió hasta su garganta. La sombra que descendía por el río varió apenas su rumbo, clavó la punta de su embarcación en la arena, y saltó a tierra. «Buenos días. Buenos días», replicaron al unísono. «¿Qué hace usted aquí?» Los amarillos dientes y la reluciente talva brillaron más que nunca. «Se me ocurrió que alguien tendría que ocuparse de llevar a esos niños a Senegal», fue la simple respuesta. Lanzarote, Canes, Madrid, enero-mayo de 1994.